te entienda que cada noche sin ella es una muerte pequeña, es no querer ver el sol cuando es viernes otra vez y ve a la gente salir. Yo solo puedo sentir lo triste y solo que estoy. De lo nuevo de Carsomorfosis y su tema es Olvidado en un Recuerdo. Hasta Colombia, la banda Sofía Serpiente y el tema es Noche Celeste. Hasta Arequipa, los flechados traen un tema con machas de ropajitas y el tema es Revolución. We'll be right back. seguimos un poco con las guitarras, vamos hasta México, la banda Seguimos Perdiendo y el tema es Te Inventé en Mi Imaginación. Es lo nuevo de Niña Lobo y su tema Las Canciones Que Cantamos. traídos al Perú. Esto es lo nuevo de Dreams of Words y su tema es I Close My Eyes con feat de Jackie Cabok. Cierro este set musical con lo nuevo de los Belmés desde España y el tema es Chica de Barrio. Hay cosas que una chica de barrio. Hay cosas que una chica de barrio pobre sabe hacer. Sabe leer la mano, sabe lanzar hechizos y puede hacer que te sientas el que una chica de barrio. vacíos, el bolso vacío, los bolsillos vacíos, sola frente al destino. Sabe leer la mano, sabe lanzar hechizos y puede hacer que te sientas el mejor. Escuchemos ahora a la banda peruana Terra con una versión en vivo del tema Nuestro Amor. vamos hasta Murcia, España, para escuchar a Vacío. Ellos nos traen un adelanto de su próximo disco. La canción se llama Rabia. Desde Argentina, escuchemos a No Me Detengo Nada con el tema Quisiera. Yeah. 200 años, es el tema que nos trae la banda peruana Autonomía. Hasta Colombia para escuchar a la PM con el tema Detrás de un espejo. Cuando más quiero soñar, lo siento más real. desde Chile, la banda Cizarros nos trae el tema Solo Nos Queda. Vamos hasta Cusco, Perú, para escuchar a Menarquía con la canción Odio. El Holgazán es el tema que nos trae desde Uruguay, Antibanda. Yo nací sin ninguna inspiración, siempre a mi cómico en la almohada toda el día. Soñé con el trabajo alguna vez, pero me desperté con pesadillas. No quiero laburar.